puedo asegurar sin ninguna duda que su gesto fue lo bastante especial como para llamarme la atención. ¡Oiga usted! ¡Allí abajo! Dejó al fin de mirar a la vía y levantando los ojos, vio mi silueta muy por encima de él. ¿Hay algún camino para bajar y hablar con usted? Él me miró sin decir palabra y yo callé para no repetir la pregunta en vano. El repentino paso del tren me sobresaltó hasta el punto de hacerme brincar hacia atrás, como si quisiera arrastrarme consigo. Cuando todo el vapor del tren fue diluyéndose en el paisaje, volví a mirar hacia abajo y vi al guardavía volviendo a enrollar la bandera que había agitado al paso del tren. ¿Hay algún camino para bajar hacia allí? El hombre volvió a mirarme durante un momento, en el cual pareció estudiarme con suma atención. Luego señaló con la bandera enrollada hacia un punto situado a unos 3 o 4 metros de distancia de donde yo estaba. ¡Muy bien! ¡Ahora bajo! ¡Espéreme! Me dirigí entonces en la dirección indicada y a fuerza de mirar atentamente a mi alrededor, encontré un zigzagueante camino de bajada excavado en la roca. El terraplén era sumamente profundo y escarpado. Estaba cavado en una roca pegajosa que se volvía más húmeda a medida que descendía.